nuestro valle. Contacto telefónico. Nuestro valle. Nuestro territorio. Bien, seguimos en la crecida por la 95.5 y en tiempos de organización popular defendiendo la vida y en este caso el monte, nos ponemos en contacto, una comunicación telefónica, nos vamos a Nono, ahí vamos a hablar con Mariana Alonso. ¿Estás ahí, Marianita? Sí, hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias. Se escucha perfecto. Te llamábamos para que nos cuentes algunas novedades de la asamblea de Tras la Sierra Despierta en función de las actividades que están realizando. Bueno, mira, nos estamos juntando los domingos a las 19 horas en la Plaza de Nono. Bien. Es una asamblea abierta a todos aquellos vecinos, tanto de Nono como de otros pueblos que se quieran acercar y participar. Y estamos trabajando la temática de la reforma de ley de bosques. Uh-huh. Bien. Y también estaba el tema de Cimas de Nono. Bueno, hay varios temas que están al mismo tiempo muy entrecruzados, ¿no? Sí. Sí, el inicio fue, el country en Cimas de Nono. Claro. Cuando fue la audiencia pública y, bueno, ahí empezamos a juntarnos. Y después, fines de diciembre, comenzó esta propuesta, digamos, esta ley de desmonte en todo territorio cordobés, y ahí comenzamos a juntarnos y a coordinar con otras asambleas. Se formó la Coordinadora Ambiental de la Sierra, que se junta los martes a las 19 en la Plaza de las Rosas, miembros o integrantes de todas las asambleas del Valle Tras la Sierra, y coordinamos acciones y participación con la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, donde se engloban todas las asambleas de todo Córdoba. Excelente, excelente. Y contanos cuáles son las novedades desde la asamblea de Nono con respecto a estos temas. ¿Qué novedades ha habido últimamente? Bueno, con respecto al tema Cimas, estamos, por un lado contentos con que finalmente se le dio el ejido a Nono, y bueno, estamos activamente trabajando con la municipalidad con respecto, ahora que tienen el ejido, cómo sigue el lugar, porque bueno, sabemos que hay construcciones que fueron hechas ilegalmente, toda la entrada, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros queremos participar activamente en el futuro de esa zona que, bueno, fue declarada por ordenanza municipal área natural protegida. Está al pie de los Cerros Nonos, que es como un lugar histórico, ancestral. Así que bueno, estamos en contacto con la municipalidad y bueno. ¿Y ha habido alguna expresión formal desde el municipio en cuanto a la realización de esa reserva? Mira, está declarado área natural protegida y estaban esperando que salga el ejido para poder tener, digamos, el control de toda la zona y ahí empezar a trabajar sobre eso. Es todo muy reciente, no tenemos novedades al respecto. ¿Sabes, Marianita, por ejemplo, necesita la aprobación del eje? La noticia de hace un par de semanas fue que la legislatura le aprobó el ejido que había presentado la municipalidad desde hacía 4 años. Sí. ¿Eso tiene que ser reglamentado? Porque nosotros, por ejemplo, lo buscamos en el boletín oficial de la legislatura de la provincia de Córdoba y no aparece todavía. Mira, supongo que llevará un tiempo, porque sabes que los tiempos de la burocracia son así, pero ya tienen el control. Lo que ahora se tenía que definir era el ordenamiento territorial dentro del ejido de Nono. Sí. Y bueno, el Consejo Deliberante empezó ahora en marzo, por eso nosotros estamos pidiendo participación activa en ese ordenamiento. Bien. Porque nuestra idea es que ese lugar tenga la máxima protección, tanto por el tema de la biodiversidad, porque hay muchos animales importantes para el ecosistema, como el tema de los restos arqueológicos y paleontológicos que hay en esa zona. Uh-huh. Y además, porque está, digamos, al lado del río de los Sauces, que desemboca también en el dique, y bueno, es de suma importancia proteger ese lugar por el tema del agua, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y, por ejemplo, ¿ustedes tuvieron acceso a algún mapa o por lo menos a las coordenadas de que corresponden al nuevo ejido de la Municipalidad de Nono? Sí, tenemos un mapa. Porque es más aproximadamente de 14.000 kilómetros cuadrados, llegando muy hacia el oeste para la zona, de, digamos, como de Alta Utina. Sí. Ajá. ¿Y ustedes tienen conocimiento de un loteo inmobiliario que se estaría realizando atrás del dique La Viña, que se llama Pasos del Valle? Mira, no sé si coincide, pero nosotros supimos que fines de diciembre presentaron otro proyecto del tipo country con cancha de golf, bueno, todas esas cosas, detrás inclusive de cimas, en un loteo inclusive más grande que terminaba sobre el dique. Exactamente, probablemente hablemos del mismo, esperemos no sé que sea el nombre, mismo. No, claro. Posiblemente sea el nombre, bueno, la Municipalidad de Nono les dijo que no estaba habilitado para hacer country de ese tipo, que no se podía, quedó ahí. No sé concretamente qué pasó, supongo que ahora que tienen el total control, digamos, del ejido Nono, digamos, van a tener mucho más peso, y espero que no suceda lo que sucedió con cimas, que como eran zonas grises, jugaban con eso y construyeron todo ilegalmente, ¿no? Claro. ¿Alguno de los asambleístas se ha llegado hasta el lugar donde supuestamente están haciendo este loteo? ¿Qué loteo? Este que te digo, que se llama Pasos del Valle, y es aparentemente, mirá, el que vos me estás diciendo. Son 1.600 hectáreas al norte, sí, del dique La Viña, entre el dique y el dique Nivelador. Ese es el lugar. Por eso, concretamente, no sé si estamos hablando del mismo lugar. Lo que te puedo decir de este pedido de country, sí, que creo que me habían dicho que está por Piedras Blancas. Sí, exacto. Bueno, lo que sí nos habían comentado gente del lugar, de toda la vida, que en toda esa zona era bosque nativo, algarrobos de 200 años, molles de 200 años, y que fueron desmontados esos árboles para poner plantaciones y metieron viñedos. Exacto. Esto te estoy diciendo hace muchísimos, muchísimos años. Sí. Después ahí como que subió el valor de esas tierras, de esas hectáreas, y se las vendió a este nuevo dueño que ahora quiere hacer un country. Eso es lo único que sé. Sí, estamos hablando del mismo, y se va a estar comunicando con vos y todos los compañeros, la producción de acá del Grito, para pasarle la data que nosotros tenemos de ese, y te aviso a vos y a los oyentes que dentro de unas semanas seguramente vamos a estar hablando de este tema, porque son 1.600 hectáreas, se venden directamente, sí, a extranjeros, ni siquiera el cordobés de Guita lo va a comprar, estamos hablando de directamente, se está vendiendo a gente de otros países, ¿no? Bueno, y volviendo un poquito a la cuestión asamblearia, ¿qué otras novedades nos podés contar? ¿Se vienen algunas fechas también ahora por delante? Sí, mira, con respecto a la problemática de la reforma de la ley de bosques, bueno, estamos fuertemente trabajando en dos puntos claves, que uno es el pedido de archivo de la ley presentada por el bloque de Unión por Córdoba, y estamos exigiendo la verdadera participación ciudadana, como le exige la ley nacional. ¿Sí? También el otro tema, que es el tema central, es el mapa, que no lo están mostrando. ¿Sí? Y bueno, La semana pasada trascendió en una nota de La Voz del Interior una idea del bloque de legisladores de Unión por Córdoba de venir en comisiones al noroeste cordobés para ver supuestamente la realidad de la gente que vive en esa zona, porque, claro, una de las excusas, digamos, para hacer esta reforma de ley de desmonte, claramente, es que esto va a traer beneficio a los pueblos del noreste cordobés, que son pueblos que están empobrecidos. Entonces, con esta reforma van a introducir más ganadería, más agroquímicos, minería, o sea, que según ellos les va a dar trabajo, claro, a la gente de estos pueblos, cuando sabemos que los únicos que se benefician son los dueños de las tierras, no la gente. Claramente. Que viven estos pueblos y que además son pueblos que sufren de sequía porque años anteriores ya se introdujo la actividad agrícola, ganadera, y con el desmonte, ¿qué pasó? Al no haber árboles, no hay humedad, al no haber humedad, no hay lluvias, no hay agua, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en la nota esta que trascendió, tiraron estas comisiones improvisadas, digamos, en pueblos del noreste cordobés. Decían que iban a comenzar por San José de la Dormida en Tulumba, después Cruz del Eje, que casualmente hace 2 semanas hubo un desmonte químico, que es ilegal, en Cruz del Eje. Sí. Que se está estudiando. Ya había habido otros también por esa zona. Después decían que iban a ir a Chilín y después dijeron tras la sierra, no especificaron qué pueblo. Nosotros creemos que puede llegar a ser Ambul porque hay actividad agrícola y ganadera. Y la dejaron ahí, no hay un cronograma, no hay nada concreto. Bueno, para que la gente sepa, eso no es verdadera participación ciudadana. Y si ni sabemos dónde se van a juntar, imagínate qué participación vamos a poder tener. Por eso, lo van a hacer a último momento, no va a salir oficialmente, y eso es una falsa participación ciudadana, porque lo que están queriendo lograr es el famoso consenso para poder sacar esta ley. Claro. ¿Entiendes? Mariana, este miércoles 15 se estaría cumpliendo el plazo legislativo para sacar la ley, ¿no? Es el se le vence a la legislatura el plazo, digamos. Sí, había 2 versiones, una que le iban a querer sacar como sea antes de esta fecha que vos me decís, y la otra, como no quieren pagar el costo político, hay elecciones este año, la iban a dilatar para que la gente se canse y se olvide, y la iban a sacar después de las... Eso podría ser, lo que pasa es que si hacen eso se pierden el fondo de Nación que viene para el tema del cuidado del bosque y son mucha platita. O sea que puede llegar a ser lo que decís vos, pero tendrían que estar dispuestos a que las arcas provinciales prescindan de ese dinero. Sí, igualmente ellos son muy hábiles y se van rearmando, tienen plan A, B, C, o sea, Nación vino y les entregó dinero para hacer 2 reservas, dos parques nacionales, uno en una estancia Pinas en Tras la Sierra y otro en Mar Chiquita. Uh-huh. O sea, el apoyo está, Berman dijo que, bueno, claramente separó lo que es el pedido o el reclamo de los ambientalistas, que según él son ideologías, subjetividades, el pueblo, sí. Y por otro lado, los argumentos científicos y técnicos, que eso es lo que están privilegiando. Lo técnico, lo científico, van a mandar científicos en la elaboración del mapa, el famoso mapa, pero la ley no la van a tocar, ¿se entiende? Sí. Entonces ahora Unión por Córdoba lo que quiere lograr con estas falsa participación ciudadana en el noreste cordobés es buscar ese consenso, digamos, ir a influir en los municipios, en la gente, venderles esta reforma como trabajo a futuro, pero eso no es verdadera participación. Por eso nos estamos juntando con asambleas de la zona de Tras la Sierra, y también sabemos que San Marcos están atentos a esto, porque claramente hay que ir a manifestarnos, ¿no? Si se llegan a dar estas comisiones en el noreste cordobés. Seguramente. Por eso los invitamos a participar. Bien. Marieta, la última pregunta. Hay dos, ahora sí vienen dos fechas, el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial del Agua, de Acceso al Agua, ¿no? No sé cómo se llama, pero es más o menos así. Hay pensada actividades acá en el Valle. ¿Tenés ya esa información o todavía no? Mira, el Día Mundial del Agua es el 22. ¿De marzo? Sí. Sí, va a salir un documento referido al agua. Bien. Con respecto a la problemática que lo vamos a hacer circular, que se iba a encargar prevenir de dolores. Después lo que te puedo decir es que va a haber una actividad el 25 de marzo, que la va a organizar la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Pocho. Que ellos también se están juntando, quiero decirlo, los martes de 17 a 19.30 horas en el paraje rural Sagrada Familia, en la placita de la capilla bajo el algarroba, y se están juntando. Y ellos van a desarrollar una actividad el 25, que es sábado, de 10 a 17 horas. Es un intercambio de cosechas y de saberes para el buen vivir. Bien. Donde va a haber intercambio, charlas, buffet, locro. Sí, ya vamos a estar dando cuenta de eso. Sí. Perfecto. Bueno, Marieta, muchísimas gracias por toda la data que nos estás compartiendo, y los micrófonos acá de Radio El Grito siempre abiertos para cualquier comunicación que surja desde la asamblea. Dale, muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita más? Lo que quieras. Bueno, recuerden a los vecinos, a las vecinas que se acerquen en la Plaza de Nono los domingos a las 19 para participar, y que en estos momentos hay una conferencia de las comunidades indígenas de Córdoba que se va a transmitir por radios comunitarias, que van a hablar sobre, bueno, ellos presentaron un recurso de amparo en la justicia para que se detenga esta ley de desmonte y que se respete la legislación de consulta previa. Quédate en la 95.5, que vas a estar escuchando dentro de un ratito. Hacemos contacto con Córdoba para ver qué está pasando en eso que estás diciendo. Sí, la conferencia de prensa es en Obispo Trejo 365, en Córdoba Capital. Perfecto. En el CISPREM, sí. Bueno, eso nada más. Buenísimo, Marieta. Muchísimas gracias por el contacto, y acá estamos para lo que precisen. Bueno, cualquier cosa también en Facebook, Tras la Sierra Despierta. Si nos quieren hacer una consulta, sugerencia, estamos abiertos a eso. Y si no, en la asamblea. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a vos. Que tengas buen día. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Gracias. Nuestro Valle. Contacto telefónico.